Bueno, mirá las propuestas del intendente. Como loco. Sí. Señoras y señores, tenemos tango. Sí, buenos días. ¿Cómo llegas de Justin Bieber al tango? Bueno, principalmente por una férrea oposición a todo lo que viene de parte del imperio, ¿no? Ajá. Directamente, yo con una conciencia de clase principalmente, allá por el año 1995 decido un quiebre en mi vida y digo, todo lo que he tenido hasta aquí, he consumido en materia de cultura, es un virus que el imperio nos envía a todos los jóvenes de nuestro país. Y a partir de ahí dije, ¿qué es lo que tengo a mano? El folclore no me gusta, agarro el tango. Y ahí vi la beta y me estoy llenando de plata. Bueno, en ese orden fue todo, ese es todo el camino y la historia de Fractura Expuesta. Y vamos a ver cómo llegamos de Bieber al tango. Sí, claro, bueno, así, en algún momento blasfemábamos a Brenda Snicker, la militante del Po, que cantaba No me vengan con un tango llorón, sí, que yo necesito ritmo. Pero bueno, ya claudicó, ahora milita en un partido serio como el Partido Obrero, y nosotros, bueno, ya ahí Justin Bieber, el tango. Lógico. Claro, viste. Muy lógico, bien. Es así, así llegaste. Así de lineal, así de teoría de los dos demonios, es toda la historia del mundo. Así que bueno, hoy hablando de dos demonios. Digo que vive con ese flequillito en el arrabal, la va a pasar bastante mal. Oiga. No, pero por ahí juega bien al fútbol, se prende un picado. Sí, bueno. Sí. ¿Quién es el productor? ¿Se sabe? ¿Justin? No, claro que sí, Juan Carlos Rusticucci, señor. Ah, claro, bueno, está bien, entonces va a triunfar. Señores y señores. Hoy arrancamos música. Arrancamos el día hablando de Uruguay. Sí, sí. Bueno, y yo traigo a una cantante uruguaya que ya conocemos en esta mesa y que está por tocar, viene este sábado 14 de octubre a La Plata, ya que la gente de La Plata escucha con tanta verborragia Condenados al Éxito. Vamos a escuchar un par de temitas de su último disco, en realidad uno de su último disco, que se llama el disco Cerrar los Ojos. ¿Castro? Sí, Maya Castro. Perdón, el disco se llama Lluvia Inerte, el tema se llama Cerrar los Ojos, que es del argentino Lisandro Aristimuño. No me consta si es de Gualeguaychú, ella no es de Fray Bentos, ella es de Montevideo, pero cantan más o menos lo mismo que nosotros, que es el tango. Ajá. Y así suena, Cerrar los Ojos. La soga a la muerte sin piedad y sin razón han destrozado la ilusión de toda la gente que vive sola, atada a un cruel destino. Si no hay camino por recorrer, cerrar los ojos es perder, y una vez más es así. Los días no tienen dueño, y que hay verdad y que hay amor. Cerrar los ojos es perder. Frío de la noche, no hay nombre para este dolor. Cielo de mis noches, que viva la revolución. Sacarle la soga a la muerte sin piedad y sin razón han destrozado la ilusión de toda la gente que vive sola, atada a un cruel destino. Si no hay camino por recorrer, cerrar los ojos es perder. Frío de la noche, no hay nombre para este dolor. Muy bien. Bueno, es de su último disco, sigue en tren de presentación de Lluvia Inerte. Vino, en realidad ha comentado en algún momento que está escribiendo un nuevo repertorio, pero que todavía no ha llegado al material discográfico. Reitero, entonces, este sábado 14 de octubre a las 9:30 p.m. en el Teatro Café Concert, en la ciudad de La Plata, en 43, entre 7 y 8. ¿Estará Fractura Expuesta allí o...? No va a poder ser el sábado 14, porque nosotros estamos transmitiendo a los... ¿cómo se llama? A los Tangos Bizarros. Ah, sí, claro. Y a eso iba, claro, en este momento, al ciclo en el Centro Cultural El Surco. Estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de FM Boedo 88.3 y también a través de fracturaexpuesta.com.ar. Allí el sábado pasado estuvieron los hermanos Butaca y Dema y Sampaoli. En cualquier momento subimos ese material cuando el viento permita que la conexión a internet desde el búnker de Fractura Expuesta no se corte, sea intermitente y nos permita subir una hora y media de programación de transmisión en directo, ¿no? O sea, eso es lo que está pasando en este momento. Si no, ya estaría arriba. Este sábado, la invitación es para Quiero 24. El ciclo Tangos Bizarros, Extravagancias Antipostaleras, programa... decía, medio ufanándose, programa lo que nadie se animó a programar, pero en realidad de lo que habla es de una estética que toma el tango y lo destroza, así nomás, sin ponerse muchos peros. Es siempre artistas que parten desde el tango y llegan hasta Retiro, Constitución, hacia donde les interese. El otro día, por ejemplo, los hermanos Butaca, uno puede quedarse en que tocan con un apoyacabezas en la cabeza, ¿no? Como una butaca, simulando que ellos son butacas. Eso sería materia de psicólogos. Ahora, después hacen algún que otro tango y también algún que otro punk, como cerraron el otro día con un tema que, según denunciaron, escribieron en mal estado ellos, y que nunca tocaron y que nunca van a grabar. Y que el otro día, como la gente le pedía otra, se quedaron sin temas y hicieron, vamos a hacer ese. Y después, lógicamente, piden la cinta porque no pueden creer que la gente haya aplaudido eso que... hasta ellos dudan de llamarlo obra musical. Bueno, eso es lo que ocurre en los Tangos Bizarros. Bohemia, se puede decir, no lo sé, vayan, es en el Centro Cultural del Sur, con la entrada a 20 pesos, es Avenida Boedo 830, escalera arriba, un lugar chiquito para estar bien cerca de los músicos. Antes estuvo Dema con Sampaoli, con los Tangos Cortina. Sí. Yo tengo que hacer una denuncia igualmente. Me compré un Fernet el otro día. ¿En ese lugar? En ese lugar. Mientras tocaban los hermanos Butaca, usted sabe que la verdadera bebida oficial del tango actual es el Fernet. Seguro. Claro. Le pusieron, mire, que va a sonar feo esto, le pusieron demasiadísimo Fernet. Ah, un tibio. No. Pero lo hicieron, yo creo que más de que mitad y mitad incluso. 50 y 50, más que 50. Más que 50. No, violento, no se puede tomar. No, violento. Yo acompañado por una persona. ¿Cuánto? No, bien, el de litro... 25. ¿El de litro? ¿Cómo el de litro? El vaso de litro de Fernet con... Así se sirve. El vaso de litro de Fernet, 25. De Fernet con bebida. Sí, ¿no? Ya sé. Sí. 35. Igual está muy bien. Sí, aparte Fernet bueno, digamos, no Fernet así. De segunda marca. No. 35. Sí. El trolley. Bueno, demasiada cantidad de Fernet. Y bueno, no te quejes. Después le pedís, me lo rebajás y así tomas. Pero usted imagínese que usted es una persona que me conoce a mí solo de mi acción mediática. Claro. Ah, bueno. Y me ve ahí con un vaso de Fernet diciendo, ay, ¿me lo puedes rebajar un poco? No me cree nunca más. Nada de lo que digo. Bueno, está bien. Igual vayan. Quiero 24 amenaza con ir. ¿Dónde quedó la resiedad? Que tenés que andar pidiéndole al. Mirá, justamente Quiero 24 va a tocar este sábado. Y esto no sé si hago bien en contarlo. Van a ir vestidos de policía para celebrar el Día de la Racia. Muy bien. Bueno. Esto es Tangos Bizarros. Ajá. Transmite en directo fracturaexpuesta.com.ar, pero vayan porque esas cosas hay que verlas. Nosotros podemos ser unos grandes relatores, pero hay cosas que se tienen que vivir. Si no pueden ir, fracturaexpuesta.com.ar. ¿Y a qué hora? Reitera. A las 10 de la noche. ¿Y en qué lugar? En Avenida Boedo 830. Ajá. En el bar El Surco, en el Centro Cultural El Surco. Centro Cultural El Surco. Sí. Y hay que subir una escalera. Sí. Bueno. Sí. ¿va? Vamos, por ahí te encontrás con el 830 y vos ves movimiento, ¿qué claro. pasa? Escalera. Ah, y hay una muestra sí. de fotos. Hace tiempo que yo no veo una muestra de fotos tan interesante. No tengo el nombre del fotógrafo, pero es un artista en serio de la fotografía del barrio de Almagro y Boedo. Que les recomiendo, si van, que no se pierdan, está en una de las salas contiguas al auditorio, porque es espectacular, en serio. O sea, para los hinchas de San Lorenzo. Del barrio. Sí, y para los hinchas de San Lorenzo más todavía. Hay una foto de la hinchada de San Lorenzo con la bandera, que es espectacular. Yo soy de Boca, pero la verdad es que es una obra de arte que me gustaría tener en mi casa o regalarle a un hincha de San Lorenzo. No se lo pierdan. Nos vamos con La Bestia Pop de Maya Castro. Dale. Que va a estar en La Plata, para la gente de La Plata. Pero que no vaya nadie a La Plata. Que vayan todos al centro. No, que vayan a Boedo. El que está en Buenos Aires va al Surco. Ajá. El que está en La Plata y alrededores va a ver a este artista uruguaya. Esto lo hizo en Condenados al Éxito. Es La Bestia Pop, tal vez el hit de Maya Castro. De los Redondos, ¿no? Es en vivo. Que enciende en sueños la vigilia, que antes que cuente 10 dormirá. A brillar, mi amor, vamos a brillar, mi amor. A brillar, mi amor, vamos a brillar, mi amor. Sin destilar, pero yo sé que hay caballos que se mueren potros sin galopar. A brillar, mi amor, vamos a brillar, mi amor. A brillar, mi amor, vamos a brillar. Y atomizar la butaca y brillar.